Aunque pasen los años, nunca te vas a olvidar de mí, porque soy un tatuaje en tu corazón. Voy a dejarte libre para que pienses si en verdad me quieres. Voy a darte